Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Hasta la semana pasada nos llamábamos otra semana musical. Abrimos nueva etapa, nuevo horario, ahora los martes a las 7 de la tarde en directo con La Polla Records, flamantes protagonistas en su 40 aniversario. Punk rock con el que se inaugura esta nueva etapa y en la que pretendemos tener una actitud más rockera si cabe. Una entrevista con el ex Barricada del Droga será el contenido central del programa de hoy. El músico navarro es uno de los artistas más venerados de nuestro rock y además encarna nuestro espíritu aperturista, el mismo que tuvimos en otra semana musical y que queremos mantener. Comenzamos. Pues muy buenas tardes, recibe un saludo de Javier del Valle desde el 107.5 de Radio Enlace, zona noreste de Madrid, Hortaleza y alrededores, también emitiendo para radioenlace.org y TuneIn cuando son las 7 y 3 de la tarde, las 19.03. Recuerda que si nos estás escuchando en Asalto Mata Radio Rock, ahí conservamos el horario de los miércoles a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5, después de Pequeño Ternasco. Y bueno, pues que también parece ser que durante algún tiempo se repetirá el programa en Radio Enlace en este horario, miércoles a las 4 de la tarde, por lo menos por si hay algún oyente despistado que no se ha enterado de los cambios que está sufriendo el programa. Porque lo que era otra semana musical pasa a llamarse este espacio dedicado sobre todo al rock, aunque en algún momento caerán otros, miraremos de reojo a otros estilos, pues pasa a llamarse otra semana de rock. Y pues recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, bueno, las más importantes: Twitter, Facebook, Instagram, también los podcasts, el último, la entrevista a los varones, a Hermes Calabria, ex de Barón Rojo, en Insonoro y, por supuesto, en iVoox y en archive.org tiene las entrevistas y los programas para que lo descargues cuando te plazca. Y recordarte que puedes sintonizar tanto Radio Enlace como Asalto Mata Radio Rock a través de TuneIn buscando la emisora y cómodamente escucharnos desde cualquier parte del mundo con esa aplicación, con tu móvil, con tu tablet y también con la página web de TuneIn. Un fin de semana que ha estado marcado por dos noches en el Wizzing Center, casi todas las entradas vendidas en el antiguo Palacio de los Deportes para ver la reaparición de La Polla Records en su 40 aniversario. Unos revivimos viejos tiempos y otros asistieron a una nueva exhibición de actitud de Evaristo Páramos, cuyas canciones siguen vigentes hoy en día. No somos nada, la justicia, nuestra alegre juventud, y vamos a escuchar una de ellas de fondo para hacer un comentario de lo que fue el concierto del pasado viernes, que fue el que tuve la ocasión de asistir. Y comentaba que la banda La Polla Records, entre otras razones por las deficiencias de sonido del viernes, quedó muy por debajo del nivel del hiperactivo Evaristo, que sí que lo dio todo y que hizo las delicias de los asistentes. Decir también que la velada la abrió el Drogas, que es precisamente el protagonista del programa de hoy, porque dentro de un ratito, enseguida, vamos a emitir casi íntegra una entrevista mantenida por mi parte y por parte de Leo Cebrián de losmejoresrock.com en las oficinas de la Warner. Y bueno, pues el Drogas fue el artista invitado, el telonero, con un repertorio basado casi en su totalidad en los grandes éxitos de Barricada, como Ocupación, No hay tregua, La hora del carnaval o En blanco y negro, entre otros. Él sí que se vio bastante respaldado por sus músicos, que pronto nos hicieron olvidar al resto de integrantes de Barricada, porque, como bien digo, la mayoría del repertorio está basado en la legendaria banda navarra. Él cantó con rabia y aprovechó la era y cuarto de show para dejar un espléndido sabor de boca entre el público. Y pasamos a la agenda antes de entrar de lleno en el tema central de hoy, el Drogas, esa entrevista realizada al ex miembro de Barricada. Y vamos a empezar porque hoy mismo, martes 15 de octubre, y estará hasta el lunes 4 de noviembre, habrá una exposición en el Salón Cultural de la Morada, Fernando Po número 4, metros Delicias y Embajadores, que se llama Roll and Art, con obras de Joaquín Balsa, Ángela González, José Luis Campuzano Sherpa, Pachucho y Tony Marmota. Conciertos, jueves 17 de octubre, Suevicha en Moby Dick, el viernes 18 de octubre, Huracán Romántica en Rock Palace, presentación del nuevo proyecto del cantante de la Pulquería, Básico estará en acústico en Colmenar Viejo en el Centro Cultural Pablo Neruda. El sábado 19 de octubre tenemos a Ethan en Siroco celebrando su décimo aniversario, a Los Varones, que los tuvimos la semana pasada de invitados aquí, interpretando sobre todo canciones de la formación original de Barón Rojo, estarán en la sala Boot con Las Madres como artista invitado y Topo y Soundcheck en Universo Rock en Pinto. Pues ya escuchamos un tema del quíntuple trabajo del Drogas, en concreto, a ver que lo tengo aquí, se llama esta canción perteneciente al volumen Timbre Acústico, La Noche de la Lechuza. Y las piernas a temblar. Esa misma noche cuando todos decidieron, con los cuerpos fatigados, dar al ruin punto final, prepararon en sus cuernos el ungüento con veneno y ceniza de raíces que la piel pintada va. Eran ojos vigilantes los que dieron la señal, la noche de la lechuza. Y y chivatos y matones se dieron por avisados, porque dicen que en el bosque cuando se oye ulular se ven dos ojos gigantes que brillando como sables se cobran la vida sin preguntar. Todos saben en el pueblo que los fantasmas no hablan, que la cueva de las cabras ya se sale con el plan. En la punta de los cuernos el ungüento con veneno y ceniza de raíces que la piel pintada va. Eran ojos vigilantes los que dieron la señal. La noche de la lechuza, ¿a quién vamos a eran ojos vigilantes los que dieron la señal? La noche de la lechuza, ¿a quién vamos a pillar? Ahí está la faceta acústica de Enrique Villarreal, el Drogas, en este su nuevo disco que, bueno, pues que nos tuvimos la ocasión, yo y Leo Cebrián de losmejoreros.com, del pasado 2 de octubre, nos citaron con él. También estaba allí su compañera Mamen, coordinando un poco el tema de promoción y de entrevistas. Y bueno, pues le preguntamos principalmente por esta obra en una entrevista básicamente musical en la cual se rozaron otros temas, pero buscando sobre todo conocer las inquietudes musicales y el proceso de realización y de composición de este disco Solo Quiero Brujas Esta Noche Sin Compañía. Así que vamos con la primera parte de la entrevista. Muchas gracias a vosotros por recibirnos. Pensando en los 5 discos, se me ocurrió el adjetivo. El otro día estuvimos un grupo de periodistas, de gente de los medios escuchándolo, y se me ocurrió el adjetivo de poliédrico. ¿Cómo lo definirías tú? Poliédrico en cuanto a varias caras, ¿no? Efectivamente. Podría ser, podría definirse así, tranquilamente así, sí. Un desastre poliédrico, sí. Está bien eso. Yo he observado, ¿no?, que durante tu carrera en solitario como el Drogas, has lanzado grandes trabajos, has hecho ese macro concierto que hiciste en Pamplona, que también se editó casi todo entero. Bueno, casi todo. Sí, faltó. Faltó bastante. Ah. En fin, fue una putada, pero. Y en el buen sentido de la palabra, te califico, hombre, te tomas tus temporadas, digamos, sabáticas o en otras tareas, a lo mejor componiendo, pero te calificaría como excesivo, porque hoy en día es una temeridad sacar un 5 discos, tal y como está el mercado de la música, ¿no? Te agradezco que lo definas como temeridad. Realmente es una auténtica estupidez, porque sacar un disco es una gilipollez. 5, pues sí. Encima el título, que es muy conciso, también era enseguida, ¿no? Tal, y encima lo subdivides en timbres, ¿no? Que pues no sé, me gusta también este tipo de regates, no sentirme parte de lo que la industria pueda mandar. Puedes perder gente que te podría seguir, es posible, no me importa tanto la gente que me podría seguir como la gente que sigue mis trabajos, ¿no? Y a esa gente que sigue mis trabajos me gusta sorprender, unas veces para bien y otras para mal. Eso también, ahí está. Está bien no saber cuál es el secreto para sorprender siempre para bien, ¿eh? Sería la hostia. Un artista tiene que vivir sobre todo de fracasos, ¿no? Y en eso estamos, o sea, contra trabajos más arriesgados hagas, más te arriesgas al fracaso, y cuanto más cerca del fracaso estás, más aprendes de ese sacar la pata, que no quiere decir que no la tengas que volver a meter, ¿no? Uh-huh. En fin, todo esto hace que yo vea la historia como algo muy sencillo. Empecé este trabajo hace 3 años y medio. Me dedico a algo que me encanta, ¿no? Para mí dedicarme a esto me encanta, con lo cual no es para tanto. Yo lo que claro. No entendería el drogar sacar en 5 años un disco de 10 canciones, joder. O he estado 4 años en coma y el quinto he trabajado esas 10 canciones, o algo ha pasado, ¿no? O sea, o me he dedicado a otra cosa, he estado detenido en Guantánamo o algo, ¿no? Con todo mi respeto, sobre sí, todo sí, a los sí. prisioneros de Guantánamo, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, cuando alguien dice, joder, me ha costado 5 años y tal, joder, pues hostia, igual estás trabajando de camarero en un bar, que, hostia, eso sí que es duro, ¿no? Entonces, claro, hostia, no me extraña que te cueste 5 años. Claro, pero eso les pasa a muchos músicos, por desgracia, ¿no? Que tienen que ser camareros, repartidores, albañiles. Así de claro. Entonces, o sea, yo que me dedico a esto y vivo de esto, joder, sería un jeta, sí. Sí, claro, ahora puede parecer, digamos, muy grandilocuente, pero evidentemente tú te has tomado ahí un periodo de tiempo. Sí, que sí, has tenido sí. tiempo para componer. Entonces, sí, bueno, he estado de gira, en directo, claro. Y tal, ¿no? Pero yo es que todos los días ensayo o me meto con los instrumentos o a componer, o sea, es mi oficio. O sea, yo viernes y sábado puedo estar tocando, jueves como con mucha suerte 3 días seguidos, el domingo de vuelta, el lunes a la mañana hago descanso semanal, pero el lunes a la tarde ya, si no me he ido a buena hora a ver a los nietos, estoy con la guitarra dándole o con el piano, ¿no? El martes a la mañana, si me despierto ahora pronto, me voy tal al local y a las 7:30 de la mañana ya estoy dándole, enredando, componiendo, preparando, haciendo versiones, lo que sea, o sea, haciendo dedos, no sé, es mi oficio. Como decía Picasso, que la inspiración te pille trabajando. Sí, que las brujas me pillen trabajando. Las brujas, sí. En este caso. Y claro, me interesa dentro de ese proceso creativo, si eres muy prolífico, es decir, si compones mucho, si te salen muchas ideas, si luego desechas muchas, por lo que decimos, ¿no? Que ha habido ahí un periodo largo para confeccionar este disco, y aunque sean en total, no sé, más de 50 temas, ¿se han quedado muchos fuera porque tú los hayas desechado? No, los temas que considero un buen boceto para continuar adelante están hechos para adelante. El que se queda atrás es porque no termina ni siquiera no llega a garabato, ¿no? Porque a mí me gusta considerarme un hacedor de garabatos, como bien puede definir el último disco, El timbre equivocado, o de bocetos de canciones, como son los demás, o siempre las canciones que he compuesto son bocetos. No me gusta la canción redonda donde la gente que la vaya a tocar conmigo no tenga sitio. Quiero decir, si yo cambio de guitarrista, no quiero que el guitarrista que vaya a entrar haga el punteo que hacía el otro, el batería tenga el toque que hace el Brigi ahora, el mismo redoble o el bombo, bum, bum, bum, bum. Hostia, lo que quiero es que encuentre su sitio para disfrutar de la canción. La canción es lo importante y en eso tendrá que aportar lo que uno sepa, ¿no? Y ya está, o sea, entonces no es un proceso complicado. No digo que todo lo que haga me vale, ¿no? A veces hago historias y tal, y simplemente me parece un buen ejercicio para hacer dedos, y ya está, o sea, se queda en eso, ¿no? Otras y simplemente se queda en una especie de laboratorio donde he probado la mezcla de 2 pedales para ver cómo suenan con la guitarra, ¿no? Sin más, o sea, no va más allá. Antes de que entremos en que nos des una breve impresión o lo que consideres de cada volumen, no sé si Leo quiere. Sí, bueno, hay una pregunta que te la habrán hecho ya muchas veces en estos días, porque el último quíntuple disco que recordamos es El Salmón de Calamaro. Sí. Y cuando lo sacó, la verdad es que le dieron por todas partes, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues era como subir un peldaño en ambición artística, y la compañía lo apoyó, aunque recuerdo que luego la edición era muy pobre, ¿eh? Eso no sé. Sí. pero que era... Que bueno, era... fue diferente, sí, bueno, era su... Era espartana, un poco. Sí, bueno, también, claro, no tiene mucho que ver el... Ya, ya, no, no, no. El pero, coceto, pero... Claro, sí, pero es verdad, sí. No hemos visto el disco, pero entiendo que el disco viene bien armado de... ¿No habéis visto el disco? No, no hemos visto. Hostia, tú, anda, saca... Así te lo conté. Por favor. Hostia. Pero vamos, que de todas formas... Bueno, ya me imagino que te habrás hecho una coraza para los que... Te van a señalar con el dedo de a ver, ¿por qué 5 y no 10 ya puestos? ¿No? Sí, no me importa demasiado, o sea... Abrimos. No, sí, no me importa tanto eso, o sea, habrá de todo, es ya una historia pública, ya está, ¿no? No tengo tampoco que contestar, o cuando se ha visto el vídeo que salió de la canción de Al salir la luz, pues los duros estos van sin afeitar... Claro, que nadie me va a enseñar a si me he retado 3 veces a cuchillo ya en mi vida, ¿no? O sea, no tengo ningún, o sea, te quiero decir que la escalada de tal sé cómo dejar blanca a una persona sin tocarle, ¿no? O sea, hostia, entonces no sé, es que vengo de un barrio, en fin, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Que a veces, joder, se hablan las cosas y digo, joder, si me he encontrado con gente que cree que es muy dura y no le llega a la suela de zapato en dureza al Fari, ¿no? Joder, o sea, que este hablaba de los hombres que tal y que cual, ¿no? O sea, eso quiero decir, no me importa demasiado. Y a la vez tengo que aprender también a que esa vena macarra todavía que tengo... En fin, pues tragármela, ¿no? Porque no va a ninguna parte, ¿no? Pero, bueno, me gusta ir con gafas y tal y camisa que tal, que parece que no tal, y de repente te las quitas y dar un tortazo con la mano abierta, que es mucho más humillante que soltar un puñetazo, ¿no? O sea, pero realmente duro es pasar 3 días incomunicado en una comisaría en España, por ejemplo, ¿no? O sea, que... En fin, eso es un poco, te quiero decir... No me importa tanto ese tipo de críticas, aunque... algunas puedan joder, ¿no?, cuando se mete a la familia de por medio, como tampoco me hace mucho, eres el mejor o tal, sí me gusta cuando alguien tiene un criterio propio sobre este trabajo, pero porque ha escuchado, ha visto otros trabajos, entonces yo lo que quiero es que la gente tenga criterio propio sobre todas las cosas, o sea, ¿por qué tienes este criterio de este disco? Pues porque lo he oído, porque oye, hay canciones que me gustan, o de las 42, igual la gran mayoría no me gusta, o me esperaba otra cosa, ¿no? Pero me ha sorprendido, joder, para mí eso ya es la hostia. Lo primero que lo lean, o sea, lo escuchen, es, y ya, hombre, es que, sí, es que si no, sí, o sea, si no, en fin, no, es la hostia. Ahora, ¿tiene la gente 2 horas y media para escucharlo? Pues posiblemente no, solamente quien realmente sigue al Drogas, ¿no? Que es un poco para quien hago los trabajos. Sinceramente, o sea, los hago porque me gusta a mí hacerlos así y a la vez quiero sorprender a esa gente que me sigue, ¿no? O sea, no sé, esto nunca va a ser una historia masiva, ¿no? Ahí está la primera parte de esa entrevista, la humildad al hablar de su propio disco, hombre, con seguridad de lo que ha realizado un trabajo honesto, pero con humildad decir que bueno, que el disco no lo entregaron en ese momento, aunque ya había tenido la ocasión de escucharlo por medios electrónicos para poder ir. Y también de tener una documentación con lo que era un poco lo que era el trabajo, aparte de haber escuchado todas las canciones y lo que era el arte de este disco. Quíntuple disco del Drogas, Solo quiero brujas, en esta noche sin compañía, que yo creo que va a dar mucho que hablar durante lo que queda de año y durante 2020, con 5 volúmenes, timbre acústico, Europa, timbre oxidado, timbre canalla y Debu Yanga, timbre fundido y timbre equivocado. Vamos a la segunda parte, que es precisamente timbre oxidado, en el cual hace referencia a, sobre todo, a la vergüenza que supone cómo se está tratando a aquellos refugiados y inmigrantes que vienen del continente africano y muchos de los cuales no pueden sobrevivir a la travesía, bueno, pues por por unos gobiernos que le rechazan y que no les dan ningún tipo de facilidades, sino al contrario, en ese peregrinaje que tienen. Pues vamos a ir con uno de los temas de este segundo volumen, Europa, timbre oxidado, que se llama Besos de asco y que es realmente impactante. Pues ahí estaba, Besos de asco, sigue de fondo este segundo volumen del nuevo trabajo de Enrique Villarreal, el Drogas, el que fuera bajista, cantante y miembro quizá más carismático de Barricada, y continuamos con la segunda parte de esta entrevista. Usábamos de teloneros para la Polla Record, ¿no? Entonces, digamos que el papel del telonero es dejárselo jodido al artista principal, ¿no? En este caso sé que además a Evaristo, que siempre la ha jodido, porque, en fin, no, nosotros tocamos antes y vosotros después, que sois las estrellas. Eso en los a principios de los 80, cuando tocábamos mucho juntos, ¿no? Pues como sé que le jode, ahora hacemos un poco nosotros lo mismo, ¿no? Son 20 canciones de que son Sota, Caballo y Rey, que es lo que hago en los festivales. O sea, una cosa son los festivales y otra lo que yo denomino conciertos o festivales propios, donde solamente vas a tocar tú, porque son 3 horas y el repertorio tú lo manejas para arriba y para abajo. Tú eres quien decide cómo va a navegar el público en ese barco, ¿no? Que tomas la sala, ¿no? O sea, literal. Seguro que una vez que empiece la gira presentando Solo Quiero Brujas esta noche sin compañía, seguro que nos sorprenderás con algo al estilo, o no al estilo de cuando te autoteloneabas con aquella... No, esta vez ya solo con... Algo nos deparará que no... Con presentar los 3 primeros discos como son, enteros, más 15 canciones más, por lo de las 40, ¿no? Llegar a 40, ya creo que va a ser un espectáculo interesante. Y además eso me da pie, como no puedo meter los 5 discos, porque sería una locura, a que a final de año vuelva a hacer las mismas salas, si es posible, para presentar los otros dos. El cuarto disco, que es con sonido, ambientación más industrial, me da pie, además, a que la estética del escenario sea otra, ¿no? Entonces, digamos que la presentación de este trabajo tiene 2 partes, ¿no? O sea, que el cuarto disco y el quinto no van a ir temas incluidos en el repertorio. No. ¿Durante la primera parte de la gira? La primera parte de la gira no. Y en la segunda parte de la gira, claro, son menos canciones las que hay en los 2 últimos discos, ¿no? Puede que vaya alguna canción de los otros 3, pero hasta 40 ya veré cómo hacerlo. Pero sobre todo quiero recuperar alguna canción de La Venganza a la Abuela, proyecto que hice en el 99, y meterlas con esta ambientación industrial, ¿no? Entonces, o sea, el escenario, ya estoy pensando en eso, ¿no? No sé cómo terminaré, porque lo que quiero es que sea llevadero, cómodo para técnicos y cómodo para músicos, que no acabe siendo aburrido, porque cuando entre canción y canción pasas de un sitio a otro o tal, acabas perdiendo el interés de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que eso mantenga al personal activo, ¿no? Con la cabeza, ¿no? Sí, bueno, es que has citado la Danza de la Abuela, que en su momento desconcertó mucho, porque igual era un poco visionario. Es que ahora, viendo un poco tu trayectoria con estos últimos discos, ¿no? Y la tuya personal, y hasta tu imagen y todo, ahora entendemos que tenías razón. ¿En qué? Que había un porqué para aquello. Ha tardado igual un poco en entrar en el juego, ¿no? Pero claro, dices tú, joder, o sea, ¿qué era esto? Lo que iba a hacer después de... Curioso, ¿no? O sea, ese disco habrá que sacarlo ahí. Sí, yo para mí... En valor. Sí, para mí personalmente tiene mucho peso en mi trayectoria. Es el primer disco conceptual, o sea, que va alrededor de una idea concreta. Los textos hablan del cuarto poder, que para mí ya lo definía como el primero, que es los medios de comunicación, ¿no? Que más claro que ahora no ha estado nunca. O sea, entonces me oía todas las tertulias del Luis del Olmo, una de las canciones JLMP, José Luis Martín Prieto, quiere decir, aquella especie de autosecuestro que se hizo, sí, que se fue con... Murió hace poco, que sí, se joda. Pero además salió cuando murió, se habló salió todo aquello del secuestro aquel, fue impresionante. Pues sí, todos aparecen en la letra de JLMP. Italiana se bla bla bla bla bla, o sea, es la hostia. Me parece, hay algunas canciones que entonces por eso quiero recuperar algunas que le van a dar ya un empaque a la historia del circo, que son los personajes de esta parte industrial del fundido, y me parece muy interesante lo que tengo en la cabeza. Luego quiero hacerlo práctico y sencillo de llevar. O sea, que a veces se te ocurren pajas mentales que para llevar al directo te tienes que gastar mucha pasta o es imposible porque las salas, el escenario no miden lo mismo. En un sitio tienes que poner aquí la tal, en otro, hostia, tienes que pensarlo todo muy bien. Pero en esas estoy, o sea, para mí es un reto muy potente, o sea, y muy interesante para mí. Es interesante esto que comentas, ¿no? Pero no te entiendo. Paralelo a, por ejemplo, a la trayectoria de Evaristo o a la tuya propia, veo que con la edad os hacéis todavía más viscerales y más crudos, que mucho, aunque siempre habéis tenido un mensaje con fuerza, que incluso cuando empezabais, bueno, vuestra carrera, ¿no? Para mí Evaristo es un filósofo del humanismo, ¿no? O sea, yo antes que hablaba, me gustaría ser de mayor Albert Pla. Joder, me encanta esos escritos que se tira, en fin, su propia propuesta es el auténtico Tom Waits de este país, ¿no? Porque es una postura político-social, ¿no? Joder, hostia, me parece un maestro, ¿no? De todo esto. Y Evaristo es otro maestro vital, ¿no? O sea, de un filósofo del humanismo también, ¿no? O sea, también quizás es bastante más visionario que yo, ¿no? Hostia, porque, o sea, no sé, su forma de hablar, no sé, yo los tengo como dos personajes muy interesantes. Hay más, ¿no? También Fermín Muguruza en su terreno, su historia, me parece un personaje hiperactivo y muy interesante de seguir, aunque casi imposible, ¿no? Bueno, o sea, yo toda esta gente me parece, o sea, que tiene mucho que aportar al personal. Y en este sentido, me vino el otro día, llamémosle paja mental, ¿no? O como quiera llamarlo, viendo la noticia esta de los legionarios que pararon en una terraza y dejaron las metralletas, me vino a la cabeza la canción Cuidado con el perro, de Barricada. Me vino a la cabeza. Por asociación, no sé. Yo a mí me vino a la cabeza cuando vi la foto. Tú imagínate que de repente van apareciendo gente y tal, y van desapareciendo el armamento. O sea, no digo pausarlo ni nada, digo que va desapareciendo y tal, ¿no? Y en fin, los legionarios que les gusta llevar el traje tan pegado y tal, ¿no? Con todo esto y tal. No, bueno, los legionarios, que es un cuerpo que tendría que estar desaparecido hace mucho tiempo, ¿no? Disuelto ya. No sé, es una situación absolutamente dantesca, no sé si dantesca, o sea, realmente es trágico la situación en sí, ¿no? O sea, que en Cataluña paren unos legionarios y dejen las armas. Hubiese estado bonito, ¿no? Que apareciesen 100 Albers Pla por ahí caminando, todos iguales de cara, ¿no? Con esa cara, esa cachonariz, que tal, ¿no? Como tal, y conforme tal, esto que cogen y tal, y van comandando rápido pero sin correr, y los legionarios intentando correr, pero como son tan fondones y tal, no pueden alcanzarlo, no sé, es surrealista, hubiese estado del copón, porque es mucho más surrealista ver una gente con este tipo de trajes levantando un Cristo del copón, que tal, y la hostia, con el que es el novio de la muerte, y la hostia, joder, claro que eres el novio de la muerte, no vas a ser el novio de la inteligencia, gilipollas, joder, ¿cómo vas a ser tú el novio de la inteligencia, joder? Hostia, en fin, este es el país que tenemos. Entonces sí que es verdad, a veces igual tendrían que llevar en los autobuses, cuidado, más que con el perro, ya no nos metamos con los animales, que ahora mismo habrá mucho ofendidito y ofendidita. Cuidado con los lejías, joder, hostia, ¿no? Somos un cuerpo que ya teníamos que haber estado disueltos hace muchos años. Y entonces, esa faceta, ¿no?, de visceralidad, crudeza, es que te emocionas, ¿no? Pues yo, escuchando Timbre Oxidado, claro, es vergüenza ajena de qué tipo de sociedad somos, ¿no? Pero aparte, no de tiene que ser ajena, tiene que ser vergüenza nuestra, sí, si sí. Se está haciendo lo que se hace. Sí, no, vergüenza propia, eso es verdad. Eso es. Sí, o sea, para mí es un ejercicio de reconocimiento de mi propia culpabilidad en todo lo que está sucediendo. Claro. O sea, me parece vergonzoso. O sea, y a la vez, además, que lo termino con una canción de cobardía, o sea, hablando de mis nietos, que tenía la misma edad que el mocete que aparece en la playa, ¿no?, cuando sucede, ¿no? Entonces, qué suerte tengo de que a mi nieto ahora mismo no le pase eso, que mi mayor problema sea comprarle una bicicleta más grande, porque va creciendo, ¿no? Cuando a ese mocete, en fin, ni siquiera una bicicleta es lo que andaba buscando, ¿no? O sea, me parece, o la hija de la gran puta de reportera que pone la zancadilla a ese padre que va con su hija upas y caen al suelo, ¿no? Esa imagen es demoledora, es vergonzosa, es para invadir la casa de esta persona, desahuciarla, dejarla en la máxima pobreza, porque ya pobreza moral, en fin, ya la tiene, ¿no? Con lo cual, o sea, y en medio del mar para que aprenda, y no dejarle que muera, ¿no? O sea, después que venga y que nos explique cómo ha vivido esa situación, ¿no? O la misma situación de a las personas que les puso la zancadilla, que posiblemente bombas Made in Germany, UCA o USA o minas antipersona Made in Spain reventaron su vivienda, ¿no? Eso sería muy interesante de que mucha gente lo viviésemos, ¿no? Y lo viésemos in situ, ¿no? Es la hostia. Es una puta vergüenza. Ahí tienes toda la puta razón. Efectivamente, no es vergüenza. Es vergüenza pues, propia. De decir, pero propia, o sea... Directa o indirectamente formamos todos parte de ello. Pero dentro de esos poliedros, por ejemplo, está el volumen Timbre Acústico, faceta que has cultivado también bastante últimamente, y supongo que interesante darle forma a las canciones en acústica con una buena producción, ¿no? Sí, tanto a la hora de la propia ambientación musical como el intento en las letras de ser algo más luminoso, ¿no? He intentado, o sea, ser más luminoso, a veces lo he conseguido, en otras canciones no, pero bueno, ya el propio intento, para mí, intelectualmente, vale la pena, es un ejercicio interesante, ¿no? Y por eso la primera canción arranca con eso, tienes dos manos increíbles para empujar, ¿no? O sea, creo que con eso se dice mucho, ¿no? Creo que está en nuestras manos todavía el dar la vuelta a muchas, aunque a todas no se pueda, pero sí a muchas de las historias que están sucediendo, ¿no? y esas palabras, ¿no?, que se denominan brujas, ¿no?, que son las que te llegan, son las brujas, pero también algunas no pueden ser hadas, también del volumen de timbre equivocado, ya más intimista. No, siguen siendo brujas, para mí no hay nada más íntimo que esas brujas traducidas como, o sea, traducción como palabras, ¿no? Son las palabras las que espero que me invadan, ¿no? Esas brujas que van a decir lo que ellas quieren, como bien dice aquí al abrir el libreto, creo que se desvela un poco, es lo que dice Eduardo Galeano, dice: camino y en mis adentros las palabras caminan también, en busca de otras palabras, para contar las historias que ellas quieren contar. Las palabras caminan latiendo. Quiere decir que tú quieres escribir algo, pero son las palabras las que dicen lo que ellas quieren, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Ese duelo cuando estás escribiendo, ¿no? Que siempre es batalla perdida para uno, ¿no? Y batalla ganada para las propias palabras, pero qué bonito es el acto en sí de la escritura, o sea, y a la vez de esa escritura cuando has escuchado historias ajenas y las haces propias, ¿no? Donde puedes empezar a entender el término empatía de verdad, ¿no? O sea, es interesante, no sé, todos estos conceptos que tan confusos, ¿no? Pero tan sencillos de poner en práctica, ¿no? No sé por qué nos cuesta tanto. Que suelo decir, tenemos dos orejas y una boca y hablamos el doble de lo que oímos. Joder, tiene cojones, ¿eh? Qué mal nos hizo Dios, ¿eh? Nos ha hecho dos bocas, ¿eh?, y una oreja aquí gigante y... hostia. Fue el morbo rastrero el que de forma cobarde... Continuamos escuchando en este caso el tercer volumen Timbre Canalla y de Bullanga con el corte número 3 con Ridículo Sombrero. Y bueno, mencionar una aclaración. Conocíamos que el repertorio que iba a tocar el Drogas el pasado fin de semana en el Palacio de los Deportes, en el Within Center, se basaba básicamente en Barricada por los conciertos de Valencia, y supongo que hará lo mismo en lo que resta de gira conjunta con la Polla Records, es decir, en Bilbao y en Barcelona. Dejamos esta canción y luego ya iremos con la tercera y última parte de la entrevista. Así plante las banderas en montañas enemigas y que muerda las murallas con la boca emocionada. Con el relente de un perro viejo, con la luz del agua fría, con las palabras que el viento hace carroña a la vida. Seguir haciendo bosquejos, ¿no? Porque claro, nos podríamos aquí tirar un montón de tiempo. El timbre fundido, ya hemos hablado, ¿no?, de los sonidos industriales, más experimentación, de esos precedentes de La Venganza de la Abuela. Pero hay otro escritor de ahí, claro, muy importante, Julio Ramón Ribeiro. Efectivamente, por ahí va la pregunta. ¿Te has inspirado en un cuento de...? Sí. Un cuento que eso, sobre los personajes del circo. El circo, digamos que es la propia vida. Los personajes puede ser una misma persona, muy muy simpática fuera de casa y un auténtico dictador en su propia casa. En fin, puede ser todos los personajes uno mismo, y a la vez ese tipo de personajes son los que te rodean también. La carpa del circo es la propia vida de una persona, ¿no? O de una comunidad, de, en fin, hago ese paralelismo a la vez, me apetecía para decir que si te gusta esa parte, léete el libro, porque pasa como las películas, te va a gustar más el libro. Entonces me apetece que la gente también de alguna manera sea una especie de pellizco para que si te lees ese libro y te gusta, vas a empezar a leerle cuentos, porque es un cuentista impresionante, escribe, también es una maravilla, ¿no? Entonces, no sé, me pasó con la Guerra Civil, el libro se empieza a leer y tal, y gente que comenzó a interesarse por el tema, y siempre que seas una especie de espoleta, creo que es interesante, ¿no? Dos preguntas, básicamente, salvo que quiera hacer alguna, Leo. Una final. Yo, a pesar de todas esas facetas, yo, el Drogas más reconocible para mí, como fan que he sido tuyo desde la época de Barricada, es el otro timbre que nos queda, el timbre Canalla y de Bullanga. Es el que a mí me parece más reconocible. Puede ser, no sé. Bueno, yo personalmente, cada uno sí, tendrá sus opciones. Puede ser. Ahí realmente lo que quería era la estética de la propia escritura. O sea, quería emplear expresiones del lunfardo, ¿no? De ese idioma tanguero y de la pampa, aunque no tuviese nada que ver con, en el párrafo, ¿no? La expresión lunfarda y tal, me importaba una mierda. Solo que me apetecía esa estética, ¿no? Y bueno, al pasar por el grupo termina siendo una especie de mezcla entre el rhythm and blues y la historia esta tanguera, ¿no? Que claro, ¿qué tienen en común? Pues esa vida nocturna entre el humo y los garitos de corrupción, ¿no? Y no sé, donde surgen seguramente las mejores ideas en los grupos de estos de club londinenses, ¿no? Que tal, o las mejores sesiones de sexo, ¿no? No sé, o sea, todo esto, estas historias, estas películas que a veces solo se quedan en películas, pero que a todo el mundo nos gustaría que te sucedan alguna vez en la vida, ¿no? Y cuando te suceden, además, vives, o sea, las idolatras casi, ¿no? O sea, me recuerda un poco a cómo idolatra la gente lo que pudo ser los grupos del rock radical vasco, no tanto lo que puede ser como movimiento, sino que eso, Polla Records, Barricada, Cortatu, Negugorría, no sé, todo eso, ¿no? Hostia, a veces la gente piensa que hay más de lo que hubo, quizá haya más de lo que había en otros lados, pero era más sencillo todo eso, ¿no? Pues con las historias estas de lugares sórdidos suele pasar eso, ¿no? A veces cuando lo cuentas procuras que sea todavía más sórdido de lo que realmente ha sido, ¿no? Y está bien, también. Y por otro lado, qué maravilloso, el arte que rodea todo el trabajo, ¿no? Sí. ¿Son autores distintos para cada volumen? Sí. Como esto, claro, nos puede llevar tiempo. Sí, bueno, puede ser breve, explicar un poco el proceso de selección, pues ya de artistas. Conocía las obras de algunos de ellos y alguna había trabajado conmigo. Y Idoia Zufiorre-Chufi es la ilustradora del cuento el cuento que hice para críos, ¿no? Que eran, bueno, eran una especie, yo le llamaba haikus infantiles, pero porque son escritos cortos, y ella hizo las ilustraciones muy coloridas y tal, ¿no? Que me apetecía que hiciese la primera parte, que era más luminosa, ella dibuja con acuarela y tal, y lo hizo, ¿no? El segundo, conocía el trabajo de Elías Taño, ¿no? Que es un muralista, que en las paredes tiene murales políticos muy, muy personales, y le llamé y le dije, joder, por favor, hazme para esto, al tío encantado, y es quien me ha hecho esa parte. Albute, que es el que me hace las historias para el timbre Bullanga, sabía también, o sea, es muy, también es, me lo imagino, en fin, estas historias humeantes y de alcohol y tal, ¿no? Y sus dibujos son muy de cómic, ¿no? Que es lo que ha hecho, ¿no? Entonces también lo veía muy claro. El cuarto es un tal Enrique Villarreal el Drogas, que es la primera vez que hago, porque mi familia, o sea, mis hermanos, todos han hecho bellas artes y tal, y hacen cosas muy guapas, ¿no? Artísticamente son muy buenos y tal, ¿no? Pues bueno, yo era un desastre. Yo era, hostia, qué malo he sido siempre, ¿no? Esta vez dije, hostia, voy a dibujarlos tal, como sea, ¿no? O sea, un rollo muy siniestro y muy naif también, y tal, y no sé, pues ahí está. A la vez, esta forma de hacer las letras escritas a mano o tal, es algo que utilizo cuando alguien me da el toque para cantar con un grupo y tal, y entonces para aprenderme la letra o tal, y cuando la tengo memorizada, la escribo de tirón haciendo formas y cosas, ¿no? Entonces se crean historias que, bueno, ahí se puede ver, ¿no? Ya en la propia portada. Y el último lo hace mi hermano, que es quien se ha encargado también de dar, de hacer la caja y un poco ser quien unifica toda la historia del libreto, los textos puestos de esa manera, y quien trabajó toda la historia de Demasiado Tonto en la Corteza. O sea, con mi hermano he trabajado ya varias historias y bueno, me encuentro muy a gusto con él. En fin, esto ha sido así en... No sé. Bueno, una última pregunta muy rápida y prosaica en este caso, ¿no? Ahora hay una pequeña discusión entre gente del rock más veterana respecto al tema de la prensa, porque, por ejemplo, tanto tú como Rosendo os manejáis de maravilla ahora, pero en un cierto escalón ya es entrar en Buenafuente, es entrar en Broncano, etcétera. Y, por ejemplo, pues Sociedad Alcohólica han dicho que no van a entrar en ese tipo de formatos. ¿Qué opinas de la gente que no quiere ir, como de los que sí habéis estado? O sea, vas con un cuestionario ya no pactado, sino diciendo, por favor, yo vengo aquí a hablar de mi trabajo, no a hacer el tonto, en fin, o sea... No tengo... No opino, o sea, quien decide que no va... Me parece bien, o sea, yo es más, voy a unos sí y a otros no, o sea, dejo de ir a la ETV en algunos programas, no tanto informativos como en algunos programas, por el trato que se da o lo que aparece luego, en fin, todo esto. A mí la televisión de entrada me da bastante para atrás en cuanto a cómo se acaba presentando lo que tú, o sea, lo que tú percibes no es lo que luego aparece. Sin embargo, por ejemplo, en el programa que había cultural en La 2, que lo hacía uno de mi barrio, de La Chantrea, que encima no era seguidor de Barricada, sino que le gustaba el rollo más moderno y tal, que tuvo que pedir perdón cuando entrevistó a Fermín Muguruza, porque se le embroncó el PP y tal, o sea, fue la hostia, o sea, nunca había aparecido en La Pública, hizo una entrevista acojonante el tío, porque es muy bueno. Bueno, pues yo con este, no sé, me hizo una entrevista acojonante, ¿no? Gente de ABC en los 80, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, había un tío que era encantador, o sea, salías encantado, y luego lo que salía escrito era, yo flipaba, hostia, como ¿no? en ABC y la hostia, ¿no? No sé, o sea, no me guío tanto por eso como, o sea, el medio, la televisión es bastante, hostia, hostil, ¿no? Los periódicos y medios escritos también es complicado. Seguro que has dicho lo que pone, pero no como para que salga en titular, ¿no? A veces el que edita no es el que te ha hecho la entrevista. Un gesto tuyo, una expresión, hostia, es muy complicado, ¿no? Y a mí, como me ha pasado, también tengo miedo. Incluso me suelen preguntar, oye, ¿quieres que te hagan entrevista para El Español? He hecho para El Español y la moceta era encantadora. O sea, no sé qué saldrá. La hostia, alguno me hizo una foto y tal, no, ponte aquí y tal, ahí va la hostia. Luego veo la foto y una bandera española al fondo, oh, que te la han hecho queriendo y tal. Y la hostia, bueno, pues, joder, no sé, o sea, que yo tampoco, en fin, no sé. No sé, no pienso nada de Sociedad Alcohólica. Para mí son encantadores ellos de por sí ya como personas, como músicos, unos buenos compositores, aunque muy metidos en un terreno muy concreto, ¿no? Que ya es hora también de que, joder, de que se abran un poco a otras cosas, no sé, y de repente hagan, yo qué sé, lo que quieran. Pero bueno, eso es cosa de ellos. Que no van al Broncano me parece también normal, no sé, o sea, el Broncano no gusta a todos, a mi hijo le encanta, y si voy al Broncano va a ser para que me escuche mi hijo, eso lo tengo claro. A mí no me gusta, ¿cuánto ganas en tal o cual? No, pero bueno, tiene otras cosas que sí, me parece que lo hace bien, o sea, no sé, no tengo especial interés ni en hacer ni en no hacer, ¿no? Solo que cuando estoy con el personal me gusta hablar, ya ves, más de lo que a veces se desea, y porque la conversación, o sea, yo si estoy a gusto, si no estaría a gusto, haría como que me duele la muela y que me tengo que ir, o sea, no tengo, no diría, oye, qué mal estoy ni tal, hostia, tengo dolor de muelas, me voy. Y ya está. O sea, pues por nuestra parte, como dices tú, cuando actúas, a gusto también. Pues eso, que todo vaya muy bien. Sí, sí, sí. Y a vosotros también en la vida, que me conoces, es importante. A disfrutarla. Pues que nos vamos ya porque quedan 3 minutitos. No dio tiempo a hablar de la producción sonora artística en cuanto a sonido, en la cual, aparte de él y Brigi Duque, su batería, han participado Javier San Martín, Alberto Porres, Ari Zarregui, etcétera, etcétera, aparte de gente que ha participado en mezclas, masterización, pero como no da tiempo a mucho más, pues te emplazamos a la semana que viene, ya sabes, nuevo horario, martes 7 de la tarde, miércoles 4 de la tarde, repetición en Asalto Mata Radio Rock, y cerrando entrevistas, el 29 de octubre confirmado tendremos a las madres flamantes teloneros este fin de semana de Los Varones. Muchas gracias por la escucha, la semana que viene más. Hasta que el tiempo y el alcohol te ponen de nuevo a cuatro patas en el suelo. Polvo, pellejo y el espíritu roto. Polvo, pellejo. Fuese su cuello.